Radio Norandina te alegra, te entretiene y te informa primero. Sí, porque ahora imponemos los mejores éxitos y la información con total veracidad e imparcialidad. Radio Norandina. Ahora la mejor música y toda la información en una sola radio. Norandina. Buenos días, amigos oyentes. Buenos días a toda la gente maravillosa del campo y la ciudad, quienes en esta obra, en esta propicia obra, ya están apegaditos a su receptor, apegaditos a los 890, para disfrutar de lo mejor de la música, para disfrutar de las canciones espectaculares, a través de Norandina Radio, amigos oyentes. Estamos a través de los 101.9, también a través de la internet para que tú nos escuches, reclames tu música, envíes tus saluditos. Somos Corporación Mejía y Asociados. El saludo especial para el gerente general Leonidas Mejía Barbosa, quien viene escuchando la radio en esta maravillosa mañana de hoy, miércoles 15 de marzo del presente año. Milar Sánchez les da ya la más cordial y efusiva bienvenida a todos y cada uno de ustedes, apreciados amigos, para compartir la programación excelente, la programación de la radio. Somos Norandina, la señal que irradia desde Selendín para todo el Perú y el mundo. Paciencia. Desde chiquito empieza, por más que tenga cuidado, en lo mal ya no tropieza. El que nace desgraciado, desde chiquito empieza, por más que tenga cuidado, en lo mal ya no tropieza. 6 de la mañana y 2 minutos. Desde chiquito empieza, por más que tenga cuidado, en lo mal ya no tropieza. El que nace desgraciado, desde chiquito empieza, por más que tenga cuidado, en lo mal ya no tropieza. 6 de la mañana y 3. Es tu radio más preferida, Norandina AM.